Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otra vez aquí, Sábado Gol, domingos a las 20:30, como es habitual, a través de AM 1480, además de nuestro encuentro cotidiano y diario en lo que tiene que ver con la página de internet www.sabadogol.net, con mucha información, con algunas notas realmente importantes y con Leo Sursiski al lado mío. ¿Cómo te va, Leo? ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas noches a toda la audiencia de Sábado Gol, con bastante tos, así que si me ausento en algún momento, no sé cómo voy a hacer dentro de un rato. Vamos a contarles a ustedes lo que tiene que ver con la actividad de este fin de semana, que fue bastante pobre en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de partidos que se jugaron en juveniles B, porque se está poniendo al día el torneo. Faltan dos jornadas para terminar y, por cierto, los resultados siguen siendo fundamentales y el campeonato en cada una de sus categorías está en una situación de mucha expectativa. Mañana también habrá partidos, muchos, algunos de ellos muy importantes. Mañana puede haber un campeón, el primero de la temporada. Pero vamos a comenzar por contarles lo que ustedes saben a través de nuestra página y lo que vamos a brindarle también en este espacio, que son los resultados de los partidos pendientes que se jugaron en la jornada del sábado. Fue muy importante la jornada que se jugó en la Auxiliar de Morón, donde el local recibió a Temperley y le ganó en un gran partido de cuarta, 4-3, victoria del Gallo del Oeste, con dos goles de Brictos, Sanguinetti y Colman González. Alcaraz, Ocampo y Aguilar descontaron para Temperley. En quinta fue victoria de Morón, 3-1, dos goles de Vita y Slimens, Frejuk el descuento para el Celeste. En tanto, en sexta, resultado muy importante en cuanto a las posiciones, fue empate 0-0 entonces Temperley y Morón, y el conjunto celeste, que todavía tiene posibilidades, está a dos puntos del líder, que es San Telmo, tiene un partido menos, matemáticamente ganando los tres partidos es campeón, pero por cierto la cosa se ha puesto un poco más favorable a los candombeos, porque han logrado o han evitado que Temperley descuente unidades en cuanto a lo que fue este partido frente a Morón. También jugaron en Español, en la cancha auxiliar del conjunto del Bajo Flores, Talleres de Escalada y Sarmiento. En cuarta fue victoria de Sarmiento 3-2. Ricardo González, un jugador que está convocado a la selección juvenil, convirtió los dos goles del conjunto de Escalada. Y en quinta y sexta fueron victorias de Talleres. En ambos por 1-0, Luciano Monzón el gol de la quinta, Nahuel Giacobbe el gol de la sexta. Y este resultado es importante sobre todo en quinta, porque Sarmiento todavía tenía posibilidades, no pudo contra Talleres y prácticamente está dando un paso atrás importante en lo que tiene que ver con la definición del torneo. En un instante estaremos con las posiciones y ustedes vean lo que estamos comentando. Completando la jornada, en cuanto a los partidos pendientes, jugaron Estudiantes y Comunicaciones en también la cancha auxiliar de Deportivo Español, en este caso la número 3. Y en cuarta fue victoria de Comunicaciones 3-0 entonces, con la victoria del conjunto de Agronomía. En octava fue empate sin goles y en novena ganó Estudiantes 3-0, victoria importante del conjunto de Caseros, porque está con muchas posibilidades, por cierto, peleándole palmo a palmo al Deportivo Morón en esta categoría. Gustavo Ruiz Díaz, Jesús Escobar y Ramiro Aibar, los goles de Estudiantes. Por último, en el último partido que nos falta, Flandria jugó frente a Atlanta. Esto se jugó en Jauregui, en la cancha auxiliar. En cuarta fue victoria Bueno, aquí tenemos un problema. No es plan de Atlanta el partido, pero en un instante lo vamos a corregir. ¿Qué es? No, ¿qué, perdón, qué en séptima, octava y novena, así es. Flandria Atlanta, victoria en séptima de Atlanta 1-0. En octava ganó Flandria 3-2. Iván Arbelo, Sosa y Juan Bautista de Lorenzi, los goles de Flandria. Gastón Beiró y Gonzalo Domínguez para Atlanta. Y finalmente en novena fue victoria Bohemia. Carlos Esteban González, el tanto para la victoria entonces del conjunto de Villa Crespo 1-0. Vamos categoría por categoría para clarificar un poco el panorama. Reordenamos después de estos partidos suspendidos y postergados que se jugaron. En cuarta división, Estudiantes de Caseros es el líder con 35 unidades. Temperley segundo con 33, Atlanta 32, Morón 31. En quinta división... No, vamos a contarles a la gente que en cuarta mañana juega Estudiantes contra Talleres de Escalada. De ganar el conjunto de Caseros, estaría obteniendo una ventaja importante. Estaría sacándole... 5 puntos a Temperley y prácticamente asegurándose el campeonato. Por tanto, en cuarta, depende de lo que pase mañana, Estudiantes tiene muchas posibilidades. En quinta, Atlanta es líder con 33 unidades y tiene 15 partidos jugados, al igual que Comunicaciones, que tiene 32 puntos. Con un partido menos y un punto menos que Comunicaciones, a 2 de la punta, está Defensores de Belgrano con 31. Estudiantes tiene 29 y Sarmiento tiene 28. Defensores juega mañana en Jauregui frente a Flandria y podría tomar la punta del torneo. Se pone puntero. Si Defensores gana los 3 partidos que le faltan, nadie le podría quitar la posibilidad de obtener el título. Pero claro que uno de esos 3 partidos es frente a Atlanta en la última jornada, en lo que va a ser una final, en definitiva, de este torneo de quinta. Y Comunicaciones todavía tiene algunas posibilidades también. Le falta jugar frente a Brown y frente a Casuso y dependerá de lo que ocurra entre Defensores y Atlanta. Complicado entender lo que pasa en quinta, un campeonato apasionante que mañana va a tener un partido fundamental entre Flandria y Defensores. En sexta división el líder es San Telmo, el candombero tiene 35 puntos con 15 partidos jugados. Tiene un partido más jugado que sus dos escoltas, Temperley que tiene 33 puntos, dos menos que San Telmo, y Sarmiento con 31 unidades. Brown tiene 30, Español tiene 29 y Tristán Suárez también 29. Como dijimos aquí, San Telmo sigue en ventaja, pero depende de los resultados de Temperley, que ayer pudo descontar nada más que una unidad en el partido pendiente. Temperley tiene un partido más por jugar, por tanto, el Celeste depende de sí mismo. Si gana a los 3 que le faltan, estaría logrando una marca que San Telmo no podría alcanzar. Pasamos a la séptima división, donde Armenio es el líder con 34 puntos, tiene 2 puntos más que San Telmo, pero el líder tiene 2 partidos menos jugados. Acá hay una chance importante para Armenio de coronarse campeón. El tercero es Acasuso, que tiene 30 puntos. Tristán Suárez y Colegiales tienen 26. Mañana Armenio, si gana, es campeón. Ajá. Armenio juega frente a Temperley y Smashwich. Obteniendo los 3 puntos, nadie lo podrá alcanzar. Muy bien. En octava, Morón es el líder con 33. Tiene un partido más jugado que Colegiales, que tiene 31. Atlanta tiene 27. Armenio y San Telmo tienen 26 puntos. Bueno, aquí el campeonato todavía está con una definición incierta. Colegiales va a sumar 3 puntos más porque va a jugar frente a San Carlos la semana que viene y obviamente esos puntos quedan para el conjunto de Munro. Estaría entonces quedando con 34 unidades y después debe jugar un partido más frente a Armenio. Es decir, Colegiales necesita que Morón pierda por lo menos 2 puntos para poder alcanzarlo. En novena, Morón tiene 27 puntos con 14 partidos jugados, 2 partidos más que Estudiantes, que es escolta con 26 unidades. También es escolta Defensores de Belgrano con 26 unidades, pero tiene 14 partidos jugados, los mismos que Morón. Español y Atlanta tienen 25, Armenio 24, Talleres 23 y Acasuso 22. Bueno, aquí hay algo importante, Estudiantes le están faltando disputar 4 partidos, uno lo juega mañana frente a Talleres de Escalada en la cancha de Español. De ganar, Estudiantes sería inobjetablemente campeón en cuanto a los números, pero claro, Morón todavía tiene que jugar algunos partidos, igual que Defensores, y esperar por la suerte del conjunto de Estudiantes de Buenos Aires. Hay que decir entonces que los partidos que se van a jugar mañana, para pasar en limpio el panorama, son Estudiantes y Talleres en cuarta, quinta y sexta, van a jugar en la auxiliar número 2 de Español, y al ladito, séptima, octava y novena, de Talleres y Estudiantes en la auxiliar número 3. En Jauregui, a partir de las 10, Flandria, como dijimos, va a recibir a Defensores de Belgrano con un partido muy importante, sobre todo en la quinta división. Estarán jugando desde las 10 de la mañana. En Maswitz, Armenio recibirá a Temperley, también séptima, octava y novena división. Y en Agronomía también jugarán Comunicaciones y Tristán Suárez en séptima, octava y novena división, en lo que tiene que ver con el partido entonces de que se va a jugar mañana, como decíamos, a partir de las 10 de la mañana en la Auxiliar de Comunicaciones. Bueno, el panorama completo de Juveniles B, hay más tiempo, habrá más posibilidades de clarificar los partidos que le faltan a cada uno a través de nuestra página, que es www.sabadogol.net. No sé si, Lucas, si tenés la tanda como para ponerla ahora, y después vamos a tener alguna nota más que importante que va a engalanar este espacio de domingo por la noche. Quiero fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6-980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Bueno, esta semana el fútbol de los juveniles, Leo, fue noticia y fue tapa de una de las ediciones de El Diario Crónica. Y ustedes dirán, bueno, tendrá que ver con alguna de las menciones o de las informaciones que tiene que ver con los resultados de cada domingo. Bueno, no fue así. Por cierto, hay un hecho mucho más importante y trascendente que sabíamos el domingo anterior, que en definitiva no lo habíamos informado al aire, ¿sí?, a través de la página, porque queríamos tener la oportunidad de compartirlo con el protagonista de esta grata noticia que tuvo que ver con el fútbol juvenil, del ascenso específicamente, y que tiene que ver con el retorno a las canchas de un juvenil de séptima división que actúa en el Club Atlético San Telmo y que hace 4 meses sufrió algún hecho realmente muy desafortunado, de esos que habitualmente estamos viviendo en esta sociedad, un ataque delictivo, por cierto, que lo dañó bastante, le afectó específicamente un órgano importante como es el bazo, lo terminó perdiendo, y Luis Zanini, jugador de quien estamos hablando, de esta séptima de San Telmo, obviamente tuvo que luchar por su vida primero, por salir adelante, y también mantuvo en su idea seguir jugando al fútbol. El último sábado, cuando estaban jugando San Telmo y Comunicaciones en séptima, empataban 2-2, faltaban 10 minutos. Juan Carlos Vega, el conductor técnico de esta categoría de San Telmo, dio la orden y Luis Zanini volvió a salir a un campo de juego. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches, un gusto. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, muy bien, ante todo felicitarte, realmente fue una noticia que llenó de satisfacción a la comunidad que tiene que ver con el fútbol juvenil. Contame cómo lo viviste vos. Y bueno, la verdad que lo viví con una alegría muy, muy enorme, porque primero no me lo esperaba tan rápido, pero la verdad que con el esfuerzo que puse, y más con el esfuerzo que puso el club, mis amigos, los jugadores, todo, el cuerpo técnico, eso me ayudó a salir adelante y bueno, pude volver a jugar el sábado. Decía en la introducción que seguramente fue una idea que tuviste desde el mismo momento de este problema, ¿no? Claro, sí, fue lo primero que pensaba y bueno, por suerte se pudo dar todo. ¿Cómo te sentiste en este poquito tiempo que estuviste en el campo de juego el sábado? No, la verdad que me sentí muy cómodo, con un poco de miedo al principio de caerme, lastimarme, pero después la verdad que me distribuí normalmente, como hago siempre los partidos. Bueno, y además fuiste partícipe de esos 10 minutos que sirvieron para la victoria de San Telmo, que por cierto todavía tiene alguna posibilidad remota, pero que ha hecho una buena campaña, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, justo entré y se pudo ver que tuvimos la pelota parada y bueno, pudimos concretar el gol, pero sí, la verdad que sí, nosotros vamos viendo los años anteriores, las demás campañas que fueron malas y hoy con unos nuevos jugadores y nuevo técnico estamos casi, digamos, en la lucha del campeonato. Uh-huh. Luis, sabemos que hay mucha gente seguramente que te respaldó, me gustaría que puedas nombrarlos rápidamente porque no debe ser fácil y seguramente en ese respaldo estuvo parte de tu recuperación. Sí, sí, bueno, primero agradecerle al club, a todos los del club que se acercaron, a ustedes de la radio, a todos del Club San Telmo, después a la gente del barrio, al club de Estrella de Chenabucía, que fue de chiquito que jugué ahí, que se acercó todo el club. Y bueno, a toda la gente que me conocía, que preguntó por mí, que rezaba, a toda esa gente que me apoyó de primer momento, a toda esa gente le quería agradecer. Sabemos, Luis, que hay un caso similar en cuanto a la parte médica, que es el del español Raúl Albiol, hoy por hoy jugador de la selección española. Así que tenés todo por delante, Luis, fundamentalmente tomando en cuenta la fuerza que has demostrado, creemos que todo va a ser mucho más fácil. Te queremos felicitar, si está tu papá por ahí nos gustaría saludarlo, porque me imagino que él, como representante de toda esta gente que te apoyó, tendrá cosas para contarnos. Y a vos desearte lo mejor, que te sigas recuperando, que sigas con esta fuerza y que en definitiva sigas siendo un ejemplo para tantos chicos que tienen algún inconveniente durante su carrera. Se pueden superar y salir adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse por mí. Y sí, la verdad que a todos los que haya sucedido esto, otras cosas peores, que siempre se puede salir adelante y que nunca pierdas esperanzas. Que desde el primer día que te pasa esto, tenés que pensar que vos siempre vas a poder seguir. Y bueno, después, como me pasó esto a mí, yo pensé eso. Y bueno, ahora por suerte ya estoy en mi vida normal. Muchísimas gracias a todos y bueno, le paso con mi papá. Bueno, vamos a hablar entonces con el papá de Luis Zanini, que también se llama Luis, si no tengo aquí mal anotado. Hoy por la tarde tuve el placer de hablar con él y me parecía oportuno saludarlo y también felicitarlo porque me imagino que él tiene mucho que ver con esta excelente recuperación y con esta buena noticia de la recuperación de Luis. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, caballero, ¿qué dice? Bueno, cuéntenos cómo fue para ustedes. Me imagino muy duro al comienzo y hoy con un orgullo grande de ver la recuperación de su hijo. Sí, para nosotros la verdad que en su momento cuando esto empezó fue una pesadilla. La verdad que no pensábamos vivir esto, pensábamos que nunca nos iba a pasar porque tomábamos todos los recaudos habidos y por haber, pero bueno, nos pasó, tuvimos la desgracia de que nos pasara esto, y bueno, tuvimos que afrontarlo, gracias al apoyo de la gente, también que nos ayudó, a la gente del hospital, que se portó muy bien y actuaron muy bien, todos los que nos rodearon, la gente del club, que siempre estuvo a nuestro lado, apoyándonos, con todo a nuestra disposición para lo que necesitáramos. Y bueno, de a poquito fuimos saliendo y hoy que se cumplen 4 meses tenemos la suerte de que nuestro hijo está bien y que bueno, estamos todos contentos y que gracias a Dios puede seguir jugando al fútbol que es lo que él quería, ¿no? Así es, Luis, me imagino la gran satisfacción escucharlo también hablar con la claridad y la coherencia con la que se ha expresado su hijo, habla de una personalidad que, por cierto, está a la altura de un hecho tan, tan difícil que debe haber tenido que tener de parte de él una gran fuerza de voluntad y el respaldo de todos ustedes. Yo quiero que usted agradezca también a quienes estuvieron cerca y, en definitiva, brindarle nuestro apoyo y darles un abrazo. Seguramente estaremos viéndonos cualquiera de estos fines de semana en las canchas del fútbol juvenil. Bueno, ya muchas gracias, y sí, como dije anteriormente, agradecer a la gente del hospital, a los médicos, enfermeras, a la gente que lo trasladó, a la gente del club, la gente cuando digo la gente del club me refiero a San Telmo, y a la gente de Estrella de Chanabucía, que es el club de papi donde él se inició a los 4 años, a la gente de la radio, a ustedes, los periodistas que estuvieron a nuestro lado también, no solo haciéndonos la nota, sino apoyándonos, y bueno, y diciéndonos que estaban a nuestra entera disposición, a toda la gente que mandó un mail, que llamó por teléfono, que por internet se solidarizaban con nosotros, dándonos fuerza, apoyo, a la gente que rezaba, a todos los que estuvieron involucrados en esta historia, le queremos dar las gracias, mi familia y mi hijo, porque la verdad que gracias a todo ese apoyo y a lo que hicimos nosotros como padres, gracias a Dios, hoy estamos contentos y esta historia tuvo un final feliz. Bueno, un saludo para ambos, nuevamente a todo el grupo familiar, las felicitaciones, y los vamos a dejar con alguna breve estrofa de alguna canción que en definitiva tiene que ver con este proceso y que creo refleja lo que sentimos desde Sábado Gol. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo para ustedes y muchas gracias por estar a nuestro lado. Se puede caminar por las cornisas, si recuperas la risa dentro de tu corazón. Se puede comenzar el cambio adentro, construirte un gran silencio y escuchar solo tu voz. Se puede confiar en tus sentimientos y dejar por un momento tu cabeza descansar. Se puede, lo que falta es que lo creas, que juntes todas tus fuerzas y que empieces a probar. También podés decir que no va a andar, sentarte en el camino y criticar a los que van tratando de encontrar una nueva manera de vivir, de ser. Se puede, vas a ver cómo se puede. Se puede caminar por las cornisas. Bueno, vamos a dar vuelta a la página para volver a hablar de fútbol. El panorama de juveniles se va a quedar para la página de internet www.sabadogol.net. Ahí estarán todos los resultados. Seguimos hablando de juveniles B y mañana puede haber novedades en Maswich porque juegan Armenio frente a Temperley y en séptima el conjunto de Ingeniero Maswich, entonces puede estarse coronando campeón. Esto en definitiva es un hecho anecdótico, pero siempre es importante. Estamos en línea con Alejandro Ruitinia, coordinador del Deportivo Armenio, técnico de las tres categorías menores. ¿Cómo le va, Alejandro? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, cuéntenos cómo se prepara en definitiva la jornada de mañana, importante para la séptima división, que casi lo logró la semana pasada en Acasuso y que mañana tiene la chance como locales, ¿no? Bueno, el trabajo que lo que estamos haciendo es tomar los partidos como un entrenamiento y no es nada raro que a lo mejor los chicos ganen y saluden como hicieron siempre después de un partido al contrincante y se vayan lo más bien todos juntos como lo hicieron durante todo el año. Saben que nosotros evaluamos el esfuerzo que hacen, no un resultado. Saben que tienen jugadores de categoría más chica, saben que jugadores 94 están jugando la sexta, saben que a pesar de que soy un equipo, es un trabajo individual el que tiene que progresar y poder salir hacia otro lado. O sea, todos quieren ganar, pero es asombroso, si vos ves la lista del primer partido de las séptimas ahora, nunca formó un once inicial repetido. Ajá. Siempre se fueron cambiando sus jugadores. O sea, si sale campeón es el plantel, que se usaron 28 jugadores exactos, con una situación predeterminada, ¿no? Por un tema de condiciones. Mañana jugás vos salís al banco y vas a jugar 10 minutos. O sea, se fue manejando con todas las categorías, por lo menos lo que es noveno, octava y séptima, dándole importancia al sacrificio y a la voluntad que pone, ¿no? Al máximo resultado. Claro que queremos ganar, pero también sabemos lo difícil que es empezar con 30 jugadores y terminarlos con 30. Hoy, por suerte, Armenio, la categoría empieza con 30 jugadores y las terminan con 30 jugadores porque a todos se les da la oportunidad. Además, Alejandro, de esto soy testigo porque el domingo estuvimos en cancha de Acasuso y a pesar del estado del campo de juego de esa cancha, que es realmente bastante regular, hay una predisposición de los chicos de Armenia a jugar permanentemente al fútbol, una actitud que vimos en varias categorías, sobre todo en la séptima, y que habla de una idea que baja justamente desde la dirigencia y desde la gente que maneja el fútbol juvenil, ¿no? Sí, tenemos un estilo de fútbol. Jugamos, pienso que Armenio es el único equipo que juega con tres delanteros del inicio. Jugamos un fútbol muy, pero muy antiguo. Eso que a mí me enseñaron Francis Cornejo cuando yo estaba en Argentino Junior, con marcadores de punta, con Wille, con un centro delantero de área. No juego con doble cinco, no juego con enganche, no juego con media punta, no juego con ninguno de los inventos. Soy muy antiguo y eso es lo que estamos exponiendo. Porque dicen que tenés que tener mucha gente en el medio, pero si yo en el medio te toco la pelota rápido, metete los jugadores que no me la van a tocar la pelota. Nosotros somos un equipo que no tenemos sorpresa porque no jugamos al contragolpe, llegamos al área contraria con 5 o 6 jugadores. Nosotros tardamos 5 minutos en llegar al arco contrario por los toques que hacemos, el equipo contrario nos llega en 7 segundos, lo que tarda un pelotazo, tac, tac, tiro. Y muchas veces nosotros jugamos y no sabemos jugar por un resultado, porque si nosotros jugaríamos por un resultado, de todas las ocasiones de goles que tuvimos en Acasuso, sin embargo salimos a buscar partido y ellos encontraron, gracias a su virtud y sus buenos jugadores, ponerse arriba el 2-1 parcial que después nos costó empatar. Jugamos igual, perdiendo, ganando y empatando. No sé si eso está bien o está mal, pero es un proceso de que los chicos aprendan y ya más adelante se les va a enseñar cuándo tenemos que cuidar la pelota, cuándo la tenemos que hacer más larga, pero es que es una etapa de aprendizaje, a pesar de, por más que sean séptimas, nosotros agarramos el año pasado y estamos con una formación de jugadores sin quitarle la fantasía de poder jugar. O sea, si cualquiera que ve la séptima, las categorías saben que el 2, el 6, el 6, 4, todos salen jugando y no han hecho goles por perder la pelota, pero no importa, el riesgo vale la pena a futuro, ya va a aprender cuando la tiene que hacer largo, tirarla afuera. Alejandro, interesantes conceptos. Desafortunadamente hoy nos quedamos con bastante poco tiempo por el tema de los resultados y también estuvimos hablando con este chico Luis Zanini de San Telmo, que se recuperó de algún problema grave de salud que tuvo. Mañana vamos a estar en Maswitz y seguramente, tomando en cuenta los resultados que se den, vamos a tener tiempo de conversar con más tranquilidad. Es muy importante el mensaje que usted deja en cuanto a lo que se le transmite a los jugadores de Armenia, pero también nos gustaría saber cómo se trabaja en el aspecto social, cómo han logrado dejar de lado aquella fusión que tenían con la gente del Poli, y en definitiva, hoy por hoy, Armenio, acá está, de pie, con muy buenos resultados en el fútbol juvenil, y mañana va a ser una demostración, seguramente, en lo que tiene que ver con la séptima. Alejandro Rubistiña, le agradecemos mucho el contacto, y mañana nos estaremos viendo. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, y mañana va a ser bienvenido al Armenio. Muchísimas gracias. Bueno, el panorama entonces del Deportivo Armenio, el técnico de las categorías chicas y el coordinador, Alejandro Rubistiña. Bueno, se nos fue el programa hablando con protagonistas, fundamentalmente con Luis Zanini. Quedaban pendientes los resultados de Juveniles C, estaremos brindándolos en la página, hay un panorama bastante completo de resultados. Leo, te agradezco. Por favor, como siempre, un placer. Viene la página de Supanqui, el reencuentro es el domingo a las 20:30, a través de AM1480 y permanentemente a través de www.sabadogol.net. Gracias, hasta el domingo.